Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Cordiales saludos a América Latina y al Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de su programa Voces sobre la mesa. Esta vez producido desde ARPAS en El Salvador, con los aportes de algunas socias de ALER en la región mesoamericana. En esta emisión le presentamos un pequeño análisis de la coyuntura electoral en México, Costa Rica y El Salvador. Damos inicio con esta emisión de Voces sobre la Mesa. ALER. Iniciamos conociendo la situación electoral de Costa Rica, donde el próximo 4 de febrero la población elegirá al próximo presidente, dos vicepresidentes y 57 integrantes de la Asamblea Legislativa. Son más de 3 millones de costarricenses quienes están convocados y convocadas a participar en los comicios, donde elegirán a su nuevo mandatario de entre 13 candidatos. Desde la Asociación Voces Nuestras, Fabiola Pomareda nos ha preparado este material sobre la situación. En Costa Rica, al igual que en otros países, la clase alta empresarial fortalece su dominación social, económica y política sobre los grupos sociales subordinados en medio de una brecha económica que polariza a ambos sectores. Por eso, en este contexto electoral, vale la pena recordar los mecanismos que hay entre los grupos de poder económico nacionales y el sistema político costarricense, para que se impongan los intereses agendados desde las cúpulas empresariales y éstas logren beneficiarse de las capacidades del Estado. Entrevistamos al politólogo Esteban Arias Chavarría, autor del informe de investigación Grupos de Poder Económico y Financiamiento de Partidos Políticos en Costa Rica. Él se refirió al tema de cara a las elecciones presidenciales a realizarse en Costa Rica el próximo 4 de febrero. Bueno, en efecto, el poder se basa en los recursos y el recurso económico es quizás el fundamental a la hora de tratar de influir, digamos, en la política, ¿no? Incluso los mismos partidos políticos buscan a los empresarios para cubrir sus actividades, para propio financiamiento, para tratar de financiar sus actividades, no solo electorales, sino su día a día. Entonces es como un regateo también, digamos, tanto de los empresarios que buscan la política como de los mismos agentes políticos que también tratan de ofrecerles planes y programas atractivos para llevar, digamos, para recolectar su dinero, recolectar sus recursos también. Entonces, por un lado es un regateo, digamos, y por otro lado, en efecto, al final de cuentas, los intereses empresariales se terminan imponiendo a pesar de la democracia, ¿no? Yo creo que el trabajo de quienes se dedican al estudio de las élites económicas, al final de cuentas, evidencia que la desigualdad social se refleja electoral y políticamente a través de mecanismos como el financiamiento de campaña y los vínculos rentistas. Sí, la riqueza social, en efecto, tiene sus consecuencias y de alguna manera establece las dinámicas principales a la hora de hacer política pública, ¿no? Y se ve reflejado en múltiples maneras. Menciono un par de casos, o quizás un caso muy, muy paradigmático que pasó en la campaña del 2010 con Laura Chinchilla. Laura Chinchilla recibió 23 millones de colones de Urdi Motor, de los hermanos Quirós, y luego un periódico nacional sacó información sobre contratos millonarios que hizo Urdi Motor con el Estado costarricense durante la administración Chinchilla, ¿verdad? Desde un análisis político, esto lo que refleja es una relación rentista, es decir, grupos empresariales que se acercan a los partidos políticos para tratar de acceder a rentas económicas, financieras, ¿no? Pero también pueden ser que se vea plasmado a través de decretos. Creo que el caso del cementazo, digamos, tan sonado en los últimos meses, es también otra forma de que los empresarios se ven beneficiados, digamos, de partidos políticos que beneficien o que por lo menos no contrarían sus intereses más esenciales, ¿no? En el 2010 y 2014, el financiamiento de los grandes grupos de poder económico se concentró en el Partido Liberación Nacional, según el estudio citado. Se le consultó a Arias Chavarría si eso se mantenía en la actualidad. El PLN sigue teniendo, digamos, el mayor voto de confianza del sector empresarial. Cuesta mucho que otros partidos políticos logren conseguir financiamiento o recursos de parte de estos grupos. digamos, hay tendencias, pero uh-huh. no creo que cambie mucho. Es probable, y lo que demuestra, por ejemplo, el financiamiento de este empresario autobusero a Castro, digamos, es probable que haya alguna fragmentación de intereses. Por ejemplo, está también la pregunta sobre el doctor Hernández, que me parece que tiene un gasto en publicidad enorme y uh-huh. habría que indagar de dónde vienen esos recursos y si viene de cuenta propia. Reportó Fabiola Pomareda desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Alerta. Mientras tanto, en México el domingo 1 de julio de 2018 se realizarán las elecciones más grandes de la historia de ese país, que han sido denominadas como proceso electoral federal, pues la población elegirá al nuevo presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales. Las votaciones se realizarán en 30 de los 32 estados del país. Por la presidencia, nuevamente, Andrés Manuel López Obrador se ha postulado. Y por primera vez, el Consejo Indígena de Gobierno ha propuesto a una candidata, María de Jesús Patricio. Sobre el panorama que ya se vive en México desde septiembre de 2017, cuando se declaró oficialmente abierto el proceso, conversa Inti Barrios de Radio Guayacocotla con Ivette Lacava, activista y defensora de derechos humanos. Pues yo creo que los políticos se están burlando, desde el Andrés Manuel, Anaya, el PRI. Es el cinismo total. Están burlando porque no están ofreciendo una solución real de desarrollo del país. Están entregando el territorio, dejando que las empresas transnacionales ofrezcan los empleos en beneficio de ellos, sí. De las empresas transnacionales, obviamente empleos mal pagados, completamente subordinados a la empresa, a lo que le convenga a la empresa, por encima de derechos básicos como la salud, como el derecho a la vivienda, a la alimentación, a cualquier cosa. O sea, ya es como la prioridad para las empresas. Entonces, vemos así en todos los ámbitos. El gobierno actual ha entregado, el anterior, los panistas igual. El modelo económico de desarrollo ya no da. Y siguen promoviendo eso. Andrés Manuel se dice de izquierda, pero no tiene una propuesta diferente. Una propuesta exactamente igual y lo confirma con su gabinete que propuso, un gabinete que de gente de derecha, gente que te dio entrada a Monsanto, con gente que pues no representa una diferencia del PRI uh-huh. ni del PAN. Entonces creo que están burlando. Entonces realmente la esperanza estaría en que la ciudadanía se organice y proponga, y por eso yo creo que el movimiento de Marichuy tiene un peso importante para que la gente reflexione que no hay un México para todos. Sabemos que no buscan el poder, pero entran en este contexto electoral. ¿Tú qué crees que pase de no entrar Marichuy en la boleta? ¿Eso afectaría o no? Yo creo que no ganaría el Marichuy. O sea, es un proceso de cambio que están proponiendo. Uh-huh. El cambio de pensamiento, cambio de estructuras, que la gente se dé cuenta. Es nada más un... Es una reflexión, no va a ganar, no tiene ni siquiera la intención de ganar. De hecho, la fórmula para los independientes no se da para que ganen. Es como que entren y ganan, sí hay democracia, pero no es un juego democrático. Imagínate que llegue un presidente sin una cámara, sin tener votos dentro de la cámara, pues sería ingobernable. Uh-huh. O sea, no es la propuesta ni siquiera de Marichuy. Y pues de los demás, quien gane, pues hará lo que les convenga a las transnacionales, porque son las que gobiernan en realidad. Tengo entendido que de Andrés Manuel ofreció a las mineras canadienses continuar con dándoles todo, ¿no? Sí, su proyecto de nación es eso, dar continuidad al neoliberalismo. Y la gente cree que es mejor votar por Andrés Manuel para sacar al PRI. Bueno, yo también creo que hay que sacar al PRI. El PRI no debería existir desde hace más de 40 años, ¿no? Cuando el 68 era para que, ¿cómo es posible que un gobierno revolucionario mate a sus estudiantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si da razones de que deje de existir el PRI, que se debilite el PRI, pues sí, hay que votar por Andrés. Pero no, hay que estar conscientes que no significa un cambio. O hay que estar con el dedo en el renglón diciéndole, güey, nosotros estábamos por esto también, tú nos traicionaste en esto. Sí, o sea, ahora vas a seguirle, como dices, la plana a Andrés Manuel en caso de que él quede. Sí, hay que estar presionando, ¿no? Digo, no creo que sea tan nefasto como el PRI. Y pues bueno, sí, yo creo que puede ser la opción, no de cambio, pero sí de transición, de que nos dé como la pauta de decir, sí se puede cambiar. Más allá de los partidos políticos, la política está en nuestro cotidiano. Uh-huh. Y que lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, eso va a influir en nuestra vida más que si votamos por estos zánganos. Entonces que nos tenemos que organizar en nuestras comunidades, en no dejar que nos quiten el territorio, no dejar que nos contaminen. Lo digo de todo tipo de megaproyectos, minería, fractura hidráulica, eólicos, presas, tierra para la agricultura, porque se los van a dar a Monsanto y a todas esas. Tenemos que irnos defendiendo en todos los aspectos de lo laboral, pues organizarnos para que no nos bajen los salarios, defender nuestros derechos en todo. En todos sentidos tenemos que estar a la expectativa defendiendo lo que debe ser nuestros derechos. Uh-huh. Es una real participación política. Volvernos ciudadanos de veras. Oye, Ivette, agradecemos mucho tu participación. ¿Hay algo más que quieras decir? Pues un saludo a todos y pues bueno, que hagamos ciudadanía. Muchas gracias, Ivette. En El Salvador, la coyuntura electoral también ha iniciado. El próximo 4 de marzo la población elegirá a los 84 diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa y 262 consejos municipales. La coyuntura ha estado marcada por las denuncias de organizaciones sociales contra el principal partido de derecha, el Partido Arena, que representa a las élites y la oligarquía por cometer actos de corrupción, y por los cambios al sistema de votación a partir de las resoluciones que la Sala de lo Constitucional ha emitido desde el año 2015. Imelda Jacobo de Radio YSUCA nos comparte este material sobre cómo prepara el Tribunal Supremo Electoral el proceso de votaciones el 4 de marzo. En julio de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución de inconstitucionalidad para que la conformación de las juntas receptoras de votos ya no sean integradas por miembros de los partidos políticos a partir de las elecciones de marzo de 2018. Por lo tanto, 28.700 ciudadanos fueron elegidos por sorteo por el Tribunal Supremo Electoral y 66.000 ciudadanos sin afiliación partidaria fueron propuestos por los partidos en competencia. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, afirma que se continúa con las capacitaciones de quienes conformarán las juntas receptoras de votos. Faltan otras capacitaciones del mes de febrero. Con eso esperamos estar completando, ¿verdad?, más del 70% de integrantes de la JRB, lo que significa que tendríamos más de 6 integrantes, ¿verdad?, el día de. Esa es la apuesta que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Aunque el Código Electoral regula que con un mínimo de 3 las mesas se puedan instalar ese mismo día de la elección. Pero nosotros no podemos correr el riesgo de instalarla o planificar para instalar solamente 3 integrantes. Por ello es nuestra apuesta a continuar capacitando, a continuar llamando a la ciudadanía para que puedan incorporarse en esa integración de mesas de votación o juntas receptoras de voto para el día de, y completar por lo menos más del 75% de los integrantes que habíamos previsto. El facilitador del Tribunal Supremo Electoral, Edgardo Grande, explica las dificultades que han tenido durante las capacitaciones. Bueno, recuerde que nosotros tenemos, no todos tenemos la misma capacidad, ¿verdad? Entonces hay algunas personas de que vienen un poquito así como los que han sido sorteados especialmente, renegando de que por qué han sido sorteados, que por qué el tribunal ha hecho de esta manera, que están ocupados, que trabajan, que no sé qué. Incluso hay personas que dicen yo no voy a entender nada, pero ya con el desempeño, el desarrollo de lo que vamos haciendo nosotros, ya dicen no, la verdad es que no es difícil, ya quedan encantadas y regresan otra vez. Uno de los integrantes de las juntas y que salió sorteado por el Tribunal Supremo Electoral es Jafet Guardado y cuenta sus temores para el día de las elecciones. Más que todo salir bien tarde ahí, más que todo madrugar, ¿verdad? Más que todo el único, que más equivocar, nos vayamos a equivocar ahí, como por ser primera vez, igual que mí, hay varios, ¿verdad? Entonces, se va a hacer un desorden ahí, ¿verdad? Para el conteo de los datos el día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral usará 2 sistemas de transmisión de resultados, pero solamente divulgará uno el 4 de marzo, día de la votación. Los resultados que estarán disponibles ese mismo domingo serán los transmitidos por Smartmatic, la empresa contratada para tal fin, mientras que el Tribunal Supremo Electoral hará su propia transmisión paralela con un software donado por Corea y ayuda de técnicos coreanos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aún deben decidir sobre la transmisión del conteo de votos para las elecciones legislativas, ya que las marcas de los ciudadanos pueden ser para un partido político, para partidos en coalición, para candidatos no partidarios o elegir entre candidatos a diputados de diferentes partidos políticos. Así lo explicó el magistrado Julio Olivo. Desde esa transmisión de actas que van a ser producidas por la Junta Receptora de Votos, que esperamos que sea con la mayor celeridad posible debido a la capacitación que estamos dando. Después de esa transmisión de actas por los escáneres, ese procedimiento se les va a explicar, llega hasta nuestro centro de procesamiento de resultados y llega a un punto en donde vamos a tener una base de datos que la va a retomar la empresa Smartmatic, al mismo tiempo lo va a retomar, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, para luego comenzar a procesar esos datos hasta llegar a consolidarlos, totalizarlos en algo muy importante que estamos viendo. Para poder divulgar resultados a la mayor brevedad, ¿verdad? Ese día de, tenemos que tomar la previsión de decidir si vamos a transmitir votos enteros junto con fracciones de voto cruzado, dejando pendientes las preferencias para poder acelerar ese proceso de resultados electorales. Todo eso lo está consensuando el organismo colegiado. El director de ventas de Smartmatic para Centroamérica y el Caribe, Francisco Campos, no se comprometió con una hora específica para divulgar los resultados, pero aseguró que están haciendo pruebas para evitar la vulnerabilidad del sitio, ya que recientemente el sitio web del Tribunal Supremo Electoral sufrió un ataque cibernético en el momento en que se había publicado el sorteo de los integrantes de las juntas receptoras de votos. Es una base de datos que está bajo todas las seguridades que ha implementado el tribunal a lo largo de la historia y que dan esa confiabilidad. Nuestro sistema toma los datos desde esa base de datos, es decir, no hay forma por la cual pueda ingresarse a nuestro sistema desde afuera, ¿verdad? Y mientras el día de las elecciones se llega, el Tribunal Supremo Electoral continúa con audiencias por campaña adelantada contra candidatos a diputados, alcaldes y hasta candidatos presidenciales, quienes se están publicitando para competir en las elecciones internas de sus partidos para las elecciones de 2019. El Tribunal Supremo Electoral ha sancionado con multas que van desde $1,000 hasta $5,000 a los 3 precandidatos a las presidenciales por el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena y a una diputada del mismo partido. Informó para Voces sobre la Mesa desde Radio YSUCA, Imelda Jacobo. Por su parte, las organizaciones sociales han planteado sus demandas principalmente hacia las y los aspirantes a la Asamblea Legislativa, quienes dejan muchas deudas en la legislatura saliente, principalmente para la agenda ambiental. Les compartimos esta breve entrevista realizada a Margarita Posada, Danilo Pérez y Karen Ramírez. Esta legislatura que termina ya su gestión, su periodo en abril, ¿cómo podríamos caracterizarla? ¿Qué ha tenido esa legislatura? Bueno, yo creo que un elemento que hemos visto tristemente en estos 3 años ha sido la constante en el partido Arena, ¿verdad?, principal partido de oposición, de estar bloqueando todo lo que tiene que ver con los ingresos al órgano ejecutivo. Para mí eso es triste, porque lejos de pensar, digamos, en una agenda de país, de fortalecer programas sociales, ha privado en ellos la aspiración político-partidaria de recuperar a El Salvador, y por ello se ha perdido muchas oportunidades de fortalecer programas sociales como la reforma de salud, por ejemplo, el préstamo para el nuevo hospital de Rosales, el hospital de la zona norte de San Salvador. Aquí se han perdido hasta donativos para el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, yo creo que esa mezquindad, ¿verdad?, del partido de oposición ha sido para mí de lo más triste que nos ha dejado esta gestión legislativa. En términos de la economía, de fiscalidad, ¿qué nos ha dejado esta Asamblea Legislativa, Danilo? Bueno, yo creo que la Asamblea Legislativa en la actual composición, como está en esta correlación, Pues sin duda alguna hay que tomar en cuenta de que no hay una mayoría calificada. Dentro de esa mayoría calificada, diríamos que hay más facilidad de una correlación de fuerza a favor de partidos de derecha. Uh-huh. Y en el tema fiscal, por tanto, cuando se han querido promover reformas que vayan encaminadas a generarle más ingresos al Estado, sabiendo las demandas de carácter social que tiene el país, nos encontramos constantemente con el partido mayoritario, que en este caso es Arena, y hay que decirlo, el PCN, inclusive Gana, con posiciones de que no le permiten al gobierno, al ejecutivo, que tenga los recursos necesarios para avanzar más en los programas sociales, porque en cierta manera hay que reconocer que el país ha tenido muchísimos avances en materia de carácter social. Entonces, yo creo que esto de lo que demuestra en la legislatura pasada es un interés que está al servicio del gran capital. Ya no podemos hablar del sistema financiero, porque el sistema financiero es internacional, pero ahora sí vemos que está al servicio de la agroindustria, al servicio de determinados tipos de inversionistas de carácter nacional, que lo que está buscando es precisamente proteger ese marco de ese gran capital en el país. Entonces, por tanto, es una legislatura que yo creo que particularmente el FMLN no tuvo una correlación de fuerza adecuada para poder generar reforma a marcos legales que sí eran necesarios para poder profundizar cambios en el país. Y en también otro de los temas en los que esta legislatura desde las organizaciones se ha señalado, está dejando muchas deudas, es en la agenda ambiental. ¿Cómo se evalúa, Karen? Bueno, creo que esta asamblea y todas las anteriores desde el 2006 que las organizaciones sociales han venido proponiendo leyes a favor de la protección y la preservación no solo del medio ambiente sino que también de los ecosistemas, están planteando una deuda que para nosotros se viene convirtiendo ya en la causa, ¿verdad?, y la raíz de muchas de las problemáticas que este país ha tenido que enfrentar en estos últimos años. No solo la sequía, ¿verdad?, que se dio desde el 2015, hemos llegado al grado también de que se han aprobado por la correlación de política que existe, se están aprobando leyes y normativas y reformando, como la última que se ha dado de la socio público-privado, que es totalmente nefasta y que hace retroceder el tema de la gestión pública y comunitaria del agua, en este caso, y del tema del saneamiento en nuestro país. ¿Consideran que todas las demandas que se han planteado hoy, los temas que se han planteado, se están reflejando en las propuestas de los candidatos y candidatas, Danilo? Bueno, yo creo que hay que comparar el momento de comparar las dos grandes propuestas que están sobre la mesa, la del FMLN y la del partido Arena. Además, por lo que van diciendo las encuestas en el carácter nacional, que son y representan los dos partidos mayoritarios. Yo creo que la gente quiere que se mencione el tema de los alimentos, o sea, la comida, el tema financiero. Creo que es un tema bastante sensible dentro del país, lo que tiene que ver con inversión. Constantemente escuchamos a partidos, a sectores demandando mayor inversión, el acceso a servicios públicos y empleo. Aparece el tema también, de sin duda alguna, de seguridad como una de las demandas fuertísimas. Yo en el tema de alimentos tengo que decir que el FMLN está haciendo varias propuestas encaminadas a fortalecer más el tema de la producción agropecuaria en el país. Yo particularmente veo a un Arena donde no menciona la aprobación de la ley de soberanía, bien, seguridad alimentaria, uh-huh, y nutricional. No menciona el querer hacer un reconocimiento al derecho humano al agua, al derecho humano a la alimentación adecuada. No lo señala. Creo que el FMLN está señalando que se tiene que hacer una reforma constitucional reconociendo estos dos derechos, que se haga el reconocimiento de aprobación de esta ley de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, más otros tipos de leyes que están promoviendo, que creo que el FMLN está promoviendo para poder fortalecer más el carácter agropecuario. El otro punto que me parece fundamental, y Arena no lo menciona para nada, es el tema financiero. El Frente está mencionando algunas medidas de reforma a la ley de tarjetas de crédito, a la ley de bancos. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía tenemos tasas con usura. Hay un reconocimiento que las tasas siguen siendo usureras en este país, uh-huh. y ese esquema, sin duda alguna, hay que cambiarlo. En el marco de la inversión, creo que ambos están demandando que haya más inversión. Nada más que Arena está planteando que se quite la tramitología. A mí me parece que es importante que se vaya eliminando lo que es la tramitología, siempre y cuando la tramitología no sea sinónimo de afectar las finanzas públicas del Estado. ¿Por qué? Porque ya hemos en reiterados momentos señalado como organizaciones sociales en esta campaña que nosotros estamos impulsando conjuntamente con varias aquí de las organizaciones colegas, la campaña Nosotros Pagamos, Nosotros Participamos, donde hemos dicho de que hay un montón de excepciones de carácter fiscal a determinados grupos empresariales de este país. Entonces, creo que Arena no hace mención de esto. El Frente, por su parte, sin duda alguna, está mencionando poder fortalecer aún más el tema fiscal. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema de elevación de impuestos, todo lo que tenga que ver con el impuesto al patrimonio a grandes fortunas, ese tipo de medidas yo creo que la población la tiene que acompañar y la tiene que apoyar. Ese discurso que ha estado moviendo Arena, de estar planteando y de estar señalando que la población, que este es el gobierno que más impuestos ha estado recibiendo, creo que hay que tener mucho cuidado, porque se contrapone con ese mismo discurso de ellos mismos, de Arena, de estar diciendo que hay que reducir el gasto en el aparato estatal. El gasto en el aparato estatal, yo creo que hay que revisarlo sustancialmente. Por supuesto que donde haya que hacer medidas de carácter de recortes hay que hacerla, pero me preocupa que en la propuesta legislativa que lleva la plataforma de Arena, estar queriendo revisar todo el tema de las plazas que se han contratado. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos llegan o tienen una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, sin duda alguna pueden hacer recortes en instituciones de gobierno. Y nosotros ya hemos planteado como organizaciones sociales que no aceptamos y no debemos de permitir que se hagan recortes de personal que está en las instituciones de gobierno. Creemos que no es momento de estar afectando, de estar espoleando, de estar golpeando la situación económica en este país. Y lo último, que en materia del TPS, lo voy a llamar porque tiene que ver con el tema de inversiones, yo creo que Arena está haciendo una propuesta que es interesante y que es importante que estos dos partidos políticos que lleguen a la Asamblea Legislativa se logren poner de acuerdo. Arena, por ejemplo, está planteando generar algunas propuestas que vayan encaminadas a reducción de impuestos de inversión de carácter extranjera de micro y pequeña empresa. Yo creo que el Frente también debería de avanzar en esa dirección y conjuntar esfuerzos en un diálogo de carácter nacional en esa perspectiva. Pero lo último, y concluyo, yo cuando se analizan las dos propuestas de la plataforma legislativa, yo creo que quien está haciendo más ofrecimientos y que están siendo bastante sensibles con la demanda de la población es el FMLN. En esto hay que reconocerlo, hay que decirlo de esta manera, y Arena, por su parte, creo que lo que está buscando es más el fortalecimiento del gran capital en este país. Tanto en México, Costa Rica y El Salvador, los temas y la lucha del movimiento popular está volcado a plantear y exigir sus demandas, generar compromisos por parte de las y los candidatos y enviar un mensaje a las poblaciones sobre la necesidad de que las y los gobernantes sean personas que en verdad representen los intereses populares y no quienes defiendan y profundicen las políticas neoliberales. Alert. Finalizamos así esta emisión de su programa Voces sobre la Mesa, en el que le hemos presentado un breve resumen de cómo está el panorama y la coyuntura electoral en México, Costa Rica y El Salvador, gracias a los aportes de socias de ALER en la región mesoamericana. Le agradecemos por su amable sintonía. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.